Que bolas no, que las nuevas miren primero el reloj. Que bolas no, que me discriminen por hacer hip hop. Que bolas no, y un carajo con carro sea superior. Que bolas no, que por tener plata sea mejor que yo. Para yo ser jevo tuyo tengo que ser burde bello. Échame cremita y tener largo el cabello. Déjame decirte, mija, yo no soy de aquello. Yo lo que conozco es hacer rey, pon el empeño. Si tu jevo es muy marico, hace hombre, yo le enseño. Él tiene burde plata y dice que es un rubo. Poco lo veo fuera el carro, por eso lo dudo. Además, al ver un tuki, su lengua se cenudo. Y aunque pa' ti sea bello, es un conco de bajugo. Se junta contigo porque está medio que subo. Y ahora con el coro continúo, haciendo como estrío un dúo. Que bolas no, que las jevas miren primero el reloj. Que bolas no, que me discriminen por hacer hip hop. Que bolas no, y un carajo con carro sea superior. Que bolas no, que por tener plata sea mejor que yo. Tú dices que tu hombre es ideal, es perfecto, de cuerpo, de cara y tiene burda de real. Tiene su carro, no toma ni fuma cigarros, se depila desde los pies a la cabeza. Y en la fiesta toma Coca-Cola y no cerveza. Además de eso, él levanta pesa, le da chocolatico de cereza. Lo que parece es pa' tu naturaleza, pero a ti te encanta, porque un rapper como yo te espanta. Te gusta la ropa de 100 mil pa' arriba, al lado de él te sientes como una diva. Te sientes más atractiva, y si no te regala nada entonces tú te pones depresiva. Como no puedo darte tanto entonces ni me trata. Con él por eso es que sí te da la lata, porque es pavo y los rappers son las ratas. Pero no porque sean feos, sino porque los sentimientos yo ni los veo. Usa gorra de lado, eres basura, no me gusta esa cultura. Nada más los hombres comen cuti y buena musculatura. Licita la piel y blanca la dentadura. Que bolas no, que las jevas miren primero el reloj. Que bolas no, que me discriminen por hacer hip hop. Que bolas no, que un carajo con carro sea superior. Que bolas no, que por tener plata sea mejor que yo. Él dice que te defiende pa' donde tú vayas, pero cuando él alza la voz, él solito se calla. Dale su lección, es burda de papaya. Mal por ti, mi amor, porque tu jevito se raya. Ese bicho no me gana ni porque de la más grande batalla. A la final él falla. Si no se metiera conmigo nada pasara. Si fuera menos mojoneado y esa actitud avara, yo sería burde bello si de verdad quisiera. Pero la verdad me importa un coño lo que quiera. Me saca la piedra que pase jevo tuyo requiera. Una depilación o verme como un carajo cualquiera. En Santa Fe me hice este nuevo corte pelo. Mi papi me compró un carro y es último modelo. Me lo llevé al liceo pa' mis amigas velo, porque lo vieron en TV y quieren conocerlo. El carro es de su papi y él solo quiere tenerlo. Y pa' manejarlo a papi tiene que convencerlo. Ella no anda bien y se monta en camioneta, porque no usa zapatos sino que usa chancleta. Como tiene burde pana, ella ni respeta. Pero si anda solo no te extrañe que lo sometan. Un consejo, si no hace caballero ni se meta. Ahora se alzan porque sale la banda completa. Que bolas no, que las jevas miren primero el reloj. Que bolas no, que me discriminen por hacer hip hop. Que bolas no, que un carajo con carro sea superior. Que bolas no, que por tener plata sea mejor que yo. Que bolas no, que las jevas miren primero el reloj. Que bolas no, que me discriminen por hacer hip hop. Que bolas no, que un carajo con carro sea superior. Que bolas no, que por tener plata sea mejor que yo.